Donde se esconden las estrellas es el exilio de los marginados, el lugar de los solitarios, de los que no encuentran satisfacción en lo mundano, de los desposeídos, los bichos raros, los ninguneados, los dejados de lado, los que se ponen a un costado, los mutantes, los que se sienten de otro lado. Es el sitio donde el todo conspira a tu favor, donde encontrar tu pasión. Es el lugar donde no existen leyes ni reglamentos, donde no serás juzgado. Es el sitio donde encontrar la calma, tu ser, donde no existe el error, donde no hay lugar para complejos ni vergüenzas, donde podés permitirte volver a jugar, donde no se esperan resultados, donde el propio sentir sea el motor de la acción, donde recuperar el placer solo por hacer, donde cada ser represente un mundo único y respetado, donde haya lugar para la individualidad y la diferencia sea el bien más preciado. Es el sitio donde esperan los sueños ser alcanzados, realizados, donde la fantasía prevalece a la realidad. Para los que están agobiados, achatados, aplastados, adormecidos por lo cotidiano, donde se esconden las estrellas, es el paraíso que para mí he creado. Pero sepan de antemano que todo aquel que lo necesite estará por siempre invitado.